luz, habla más que una cotorra, habla más que una cotorra, habla más que una cotorra. Si estuviera en mi casa le diera duro con la cachiporra, duro con la cachiporra, duro con la cachiporra. Con esta vieja que nadie se meta, oye que nadie se meta, oye que nadie se meta, oye que nadie se meta. Si le tapan la boca y el cuello, se eleva más que una cometa, se eleva más que una cometa, se eleva más que una cometa. Esta vieja que va aquí en el bus, habla más que una cotorra, habla más que una cotorra, habla más que una cotorra. Si estuviera en mi casa le diera duro con la cachiporra, duro con la cachiporra, duro con la cachiporra. Con esta vieja que nadie se meta, oye que nadie se meta, oye que nadie se meta, oye que nadie se meta. Si le tapan la boca y el cuello, se eleva más que una cometa, se eleva más que una cometa, se eleva más que una cometa, se eleva más que una cometa. Claro que sí, se eleva más. Y esa vieja habla de su madre, de su padre, habla de su hermano, de su prima, de su prima, de su hija, habla de la vecina, habla hasta del carnaval, de la política, de todo el mundo. Ah, pero lo vuelve esto que te voy a decir. Pero al llegar al bus ahí al puentecito de Lucola, se le pillaron las dos llantas de atrás y ¡pum! Al pavimento. Enseguida todo el mundo en silencio. Un momento se oyeron pasajeros, se paró el chofer. Quiero manifestarles a todos que habrá la devolución de su pasaje. Pero la vieja aquella que tenga la lengua larga no participará en la devolución. Caballero, cuando la vieja cachiporra oyó esto, exclamó. Señora, respete.